Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que la vida no se vive por las veces que respiras, sino por los momentos llenos de aliento espiritual. Hoy te pregunto, ¿estás disfrutando la vida o sos de los que dejan que las circunstancias saquen provecho de las cosas? ¿Te has puesto a pensar que la vida es corta y muchas veces nosotros no la aprovechamos al máximo? Otros llegan a vivir la vida como venga el día, y hay quienes piensan que como los días son malos, mejor no hacer nada. Qué triste es la vida del que piensa que vivir es solamente existir, arrastrarse. Pedro Sifontes escribió 20 consejos para vivir en plenitud. Ellos son: primero, tome tiempo cada día por la mañana para dar gracias y alabar a Dios. Llénate de las promesas de Dios para tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. Se creará una mente fértil, lista para triunfar. Hay poder en la alabanza. Segundo, tenga propósitos claros cuando se despierte en la mañana. Cada día haga la siguiente declaración: hoy mi propósito es, allí enumere los suyos. Manténgase positivo. Puede escuchar a los cínicos e incrédulos que creen que el éxito es imposible, o puede saber que con fe y una actitud optimista de todas las cosas son posibles. Dios está presente. Todo es posible al que cree. Cuarto, en lugar de estar decepcionado sobre el lugar donde se encuentra y pensar ¿por qué a mí?, piense con optimismo acerca de hacia dónde se dirige, planifique lo que falta para llegar a su meta. Quinto, coma su desayuno como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un niño colegial, racionalmente. Algunos lo llaman como un esclavo. Sexto consejo, transforme la adversidad en éxito al decidir que el cambio no es su enemigo, sino su amigo. Vea cuáles son sus oportunidades. Séptimo, haga una diferencia en las vidas de otros. Ame, perdone, ofrezca, sirva. Octavo, crea que todo sucede por una razón. Manténgase esperando cosas buenas para salir de experiencias difíciles. Noveno, no pierda su valioso tiempo en chismes, críticas, cuestiones del pasado, pensamientos negativos o cosas que no pueden controlarse, como también pensando que el pasado fue mejor o glorioso. Lo que no edifique, deséchelo. Décimo, busque un entrenador, mentor o tutor. Todos necesitamos un Pablo en nuestra vida. Décimo primero, viva con las cuatro E's: la energía, el entusiasmo, la empatía y sobre todo la dulce compañía del Espíritu Santo. Décimo segundo, recuerde que no hay sustituto para el trabajo duro. Esfuérzate, manos a la obra, actúa como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. Décimo tercero, enfóquese. Cada día preguntarse cuáles son las tres cosas más importantes que tengo que hacer el día de hoy, que me ayudará a crear el éxito que deseo. Décimo cuarto, en lugar de quejas, busque posibles soluciones. Es la clave para la innovación. 15. Lea más libros de lo que usted leyó en el año anterior. Asista a semanarios de superación personal, de espiritualidad, labor, matrimonial, financiera. 16. Aprenda de los errores y fracasos. Deje que ellos le enseñen a hacer cambios positivos. 17. Cada día hay que centrarse en lo que se debe hacer, no en lo que tiene que hacer. La vida es un regalo, no una obligación. 18. Cada noche, antes de ir a la cama, sea agradecido con Dios y complete las siguientes declaraciones. Estoy agradecido a Dios, allí enumerar los motivos de acciones de gracias y decir, hoy dormiré confiado. 20. Disfrute el viaje. Solo tiene un viaje por la vida, así que puede optar entre disfrutarlo o no. Recordemos que sonreír más es el mejor antidepresivo natural. Finalmente, pensemos que la esencia de la vida es ir hacia adelante. No esperemos a que las cosas cambien. Depende de cada uno hacer el día de hoy un día extraordinario. Por eso, decidite a vivir en plenitud cada momento presente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.